Buenos días, amigos. Los días 7, 8 y 9 de julio se llevó adelante el segundo encuentro mundial de organizaciones populares en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, organizado en concordancia con la visita del Papa Francisco en el marco de su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el mismo se debatieron temas que afectan gravemente a los sectores populares en todo el mundo. Se presentó también un documento síntesis del encuentro que fue entregado al Sumo Pontífice, quien, junto a Evo Morales, clausuró el encuentro. Fuera de lo previsto, el presidente Evo Morales tuvo a cargo la apertura. En su discurso se refirió al sentido del evento. Y ese encuentro de los movimientos sociales, desde el primero, no solamente debemos debatir las causas, sino dónde está el origen de la pobreza, de la desigualdad, de dónde vienen esas políticas y qué hacer con esas instituciones, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y aquí queremos expresar, tenemos enormes coincidencias con las políticas económicas, sociales, de nuestro proceso de cambio, con el hermano Papa Francisco. Lito Borello, secretario de Vivienda y Hábitat Popular de la CETEP e integrante de la numerosa delegación argentina, se refirió a la dimensión mundial del proceso boliviano. Evo evidentemente va cobrando una dimensión mundial, más allá de la experiencia que lleva el pueblo boliviano, una dimensión de un líder que está siendo parte de los movimientos populares de todo el mundo, y creo que es lógico que Evo haya tomado la dimensión y haya decidido, acertadamente creemos, no solamente estar junto con el Papa Francisco en el cierre, sino también siendo parte de este inicio, de esta apertura. Así que esto lo que hace es prestigiar y también, nuevamente, como decíamos antes, darle una valoración estratégica a este encuentro. Los desocupados y excluidos del mundo trabajan en las sombras de los grandes medios de comunicación, construyendo herramientas colectivas para un mundo nuevo que proponga vida digna en un ambiente sano para todos. Reportó para Farco, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.